En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy es miércoles y como todos los miércoles toca todo baloncesto 95.0 la FM. Bienvenidos. A las 2 de la tarde y un minuto reiteramos el cordial saludo para todos los oyentes de Deportes al Día, todo baloncesto 95.0 la FM, en esta jornada, en este programa del día miércoles 28 de octubre del 2015. Y de inmediato vamos a saludar a quienes son los protagonistas principales de esta tertulia deportiva que os va a acompañar hasta las 3 de la tarde a través del 95.0 la FM. Vamos a pasar lista como en el cole. Don Fernando Rejón. Presente. Don Rubén Valero. Presente también. Don Carlos Miguel. Presente, como siempre. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Juanma. Hoy empezamos los tres con tarjeta amarilla, pues llegan tan apurados y tan pelados. Bueno, no pasa nada. Si se entiende también y nuestros oyentes lo entienden a través del 95.0 de la FM. Luego vamos a estar también con un contacto telefónico porque el baloncesto femenino, tengo entendido, chavales, también va a estar presente en nuestro programa. Claro que sí. Aquí tenemos cabida para todo el baloncesto, para no solamente... De baloncesto masculino se vive y nada, nosotros hemos dicho que queremos intentar traer siempre a invitados de todos los ámbitos de baloncesto, tanto masculino, femenino, árbitros, entrenadores, de todos los puntos de vista y por supuesto tendremos luego a una invitada Carolina del equipo femenino absoluto de Talavera, tendremos con nosotros y un placer. Una máquina, por cierto. ¿Eh? Una máquina. Además tuvimos la semana pasada a Fernando. Uh-huh. Y hoy traemos a su mujer. Como decimos siempre, que entre familia. Parece un problema siempre de familia, pero vamos. Al final todo queda en familia. Y juegan los dos parecidos, ¿eh? Sí. ¿Con cuál te quedas tú, Carlos? Qué difícil, ¿no? Bueno, me voy a quedar con Fernando porque es el que más me toca, ¿no? Pero Carolina, lo vimos el sábado en el partido en directo, es una auténtica jugona, ¿eh? Están los dos, a ver... Deseando ya que los retiren del baloncesto, que ahora mismo los peques van a verlos a ellos y en nada van a ser ellos los que tengan que ir a ver a los peques al baloncesto, a verlos. Bueno, los peques no se pierden ni un partido. Además tengo que decir que van a superar la media de altura de sus padres y van a ya se los ve con muy buenas maneras y con muy buenas actitudes para jugar al baloncesto, ¿eh? Tú has podido comprobar en los entrenamientos, vosotros habéis podido comprobar en los entrenamientos lo bien que juegan y lo bien que... Eso te iba a decir, Carlos, que ni un partido y muchos entrenamientos. Sí. Están al pie del cañón. Daros siempre cuenta que el viernes, como coincidimos con las féminas allí en la cancha, pues los muchachos pues se tienen que venir con su padre y con su madre, claro. Y bien que se lo pasan ellos. Ya he visto cómo lloran cuando se termina el entrenamiento. Igualito que nosotros, ¿eh? Sí. Estábamos más copetados. Pues nada, vamos a empezar, si os parece bien, hoy con la Liga Local, con esta segunda jornada de la Liga Local de Cadena SER y vamos a dar los resultados, uh-huh. ¿Vale? Los resultados casi esta jornada. ¿Hay sorpresas? Yo creo que no ha habido mucha sorpresa. Lo que sí que se ve en los resultados es lo que comentábamos de las puntuaciones bajas, salvo en algún caso extraño, han vuelto a ser anotaciones muy bajas. Lo que comentábamos la semana pasada del triple más lejos. Hemos alargado la línea de tres. De que atrasar la línea de tres, pues muchos equipos que también basaban mucha ventaja o muchos puntos en la línea de tres, pues de momento, hasta que se acostumbre la gente, pues está viendo. Ese medio metro se nota, ¿eh? Yo destacaría, así como, quizá no como sorpresa total, pero sí como media sorpresa, la victoria de Vial Master, que hizo un muy buen partido ante GRS Pirinanda. El propio Fernando que hablábamos antes. Creo que estuvo el partido muy igualado y de cara al espectador fue un partido atractivo. Sí, ya había el Máster el año pasado. No digo sorpresa porque ya había el Máster el año pasado tiempo, estuvo años. Arriba todo el tiempo. No perdió prácticamente ningún partido. Sí que es verdad que GPRS Miranda tiene un señor equipo también y la verdad es que fue lo que pudimos ver finalista. Fue un grandísimo partido y son dos campeones de liga, No estamos hablando de unos cualquiera, Ojo. No. Pues nada, comenzamos ya con lo que fueron los resultados de esta segunda jornada. Visión Dental 43, la Facultad 54, Veterinario Parque 60, Eboracar 35, Toyota Centro Carisierra 57, Altafit 36, Vial Master 45, el partido que comentábamos, 39, GPRS Miranda, CB Calera 76, Grupo Bimaga 28, Tien 21 57, Pizzería Mayor 16, Complejo Cinébora 33, Talauto 44, Ángel Rivas Moda Hombre, el equipo que recordábamos de Cadete Junior de Talavera, 23, 39 Durán Ferretería. Esto ha sido, y de momento pues se mantiene líder Calera, ¿vale? El actual campeón de la liga, seguido de Tien 21, Toyota, pues todos con 2-0 ahí. Y luego por abajo pues están Pizzería Mayor, Grupo Bimaga y Visión Dental y... Mucho ánimo a los chicos de Grupo Bimaga, que aunque el sábado salieron derrotados de la cancha por un contundente resultado, dieron la cara durante todo el partido y no bajaron los brazos. No bajaron los brazos, muchísimo ánimo y hay que seguir para adelante. Ya se lo dije a los chavales allí en la cancha, que hay que seguir disfrutando de esto y ya llegarán los buenos momentos de sus partidos y sus victorias, claro. Sí, sobre todo yo creo que el equipo es diferente al año pasado en el sentido de que independientemente del resultado... es un equipo que en ningún momento se fue del partido, trató de hacer su juego todo el tiempo, trató de hacer su juego y hicieron siempre lo mismo y no, yo creo que no miraron el resultado tanto y a lo mejor con respecto al año pasado pues sí que se había partidos que sí que se iban antes del partido y no hacían las cosas que tienen que hacer, o sea que en ese sentido pues mira, una pequeña mejora que han hecho y ojalá el equipo vaya para arriba. Sí, como son jóvenes, tiene esa virtud que otros no podemos contar. Y luego están animados, rotaron bien el banquillo y bueno, pues ya te digo, ya llegará el momento de su momento de ganar sus partidos y bueno, pues cada año van a mejor, eso está claro. Vale, pues os voy a presentar la siguiente jornada, la jornada 3. Aunque sea fiesta el domingo creo que sí que hay jornada, por lo menos así lo atestigua la propia página. Comienza el viernes a las 9 con el GRS Miranda Complejo Cinébora. El sábado tenemos los cuatro partidos habituales, el primero es la Facultad Vial Master, muy buen partido. A continuación Tien 21 Toyota, otro partidazo. Sí. Luego viene el Tafí Visión Dental y cierra la jornada del sábado, otro buen partido, Boracar Calera. Y el domingo los tres partidos que abre la jornada del domingo sería Talauto Ángel Riva Moda Hombre. Le sigue Durán Ferretería Veterinaria del Parque y cierra la jornada 3, Pizzería Mayor contra Grupo Bimaga, dos equipos que todavía han ganado, así que un equipo sí que conocerá la victoria. Sí, también va a ser buen partido ese, seguramente entretenido. Sí, el último va a ser bastante entretenido. Y bastante igualado seguramente. Pues nada, esto es lo que concierne a la liga local de Talavera y Comarca y bueno, pues vamos a pasar a... ya lo que fue este fin de semana, pues otra derrota... ¿Qué pasó, chavales? Pues más dolorosa si cabe que el día de Guadalajara. ¿El anterior? El anterior más doloroso porque claro, porque es por un punto. Claro, por un punto duele mucho más. Cuando pierdes de bastante como otro día en Guadalajara, pues sabes al final que ha habido un equipo superior a ti. No te queda otra y lo tienes que asumir y punto, pero cuando vas contra un equipo que juegas tú a tú y pierdes de uno, pues... las cosas cambian. Bueno, para quien no viese el partido, no haya leído los resúmenes, el parece ser que después de unos buenos primeros minutos, pues la pájara habitual de CB Talavera Vázquez volvió a sus andadas y a la mitad más o menos del primer cuarto y el resto del segundo, pues estuvimos como muy, muy adormilados. No hubo un cambio de actitud hasta un bien entrado el tercer cuarto, que fue cuando se... Sobre todo en baloncesto, cuando tú defiendes bien, te comunicas en defensa, empiezas a defender mejor, el contrario le cuesta más meter canasta, tú luego por acción, el ataque vas mejor, o sea, mejoras mucho el ataque. O sea, de una buena defensa, tú luego mejoras el ataque. Y eso fue lo que pasó en realidad en el partido de Guadalajara. En mal momento que no nos pudimos poner arriba en ningún momento del tercer y último cuarto, siempre a uno, a dos, a tres puntos, y bueno, el esfuerzo que realizamos en esos dos cuartos pues luego no tuvo su recompensa, aunque bien Juanma, tuvimos bola para ganar el partido y tuvimos tiro que rabia pues no entró, y fue una pena, ¿no? El pabellón, como siempre, con muy buen comportamiento, y sí que nos dolió muchísimo no poder dedicarle la victoria, porque si tú te pasa como en Guadalajara, que pierdes de 30 y te han pasado por encima, pues bueno, pues te tienes que resignar, ¿no? Pero yo, de 10 partidos que jugaríamos contra el CB Guadalajara, yo creo que 8 o 9 ganaríamos, y este caso pues ese 10% pequeño pues se dio en el portacuarto, ¿no? Yo creo que la sensación es esa misma. Hay que situar, sí que es verdad que el CB Guadalajara está en segunda posición detrás de Lujisa, que no es un equipo malo, pero sí que es verdad que el partido donde no se vio realmente que el CB fuese mejor que nosotros. Bueno. Yo no vi que la superioridad fuera tal como para que al final hubieran ganado. Yo creo que, sobre todo eso, empezamos muy bien con un 8-2 y creo que del 8-2 pasamos a un 8-17, 8-19, y es lo que estamos hablando. Ir a remolque, los dos partidos en casa siempre hemos ido a remolque y cuesta como 5 o 6 veces más ir detrás en el marcador, ir trabajando. El día de Cuenca al final sí que pudimos dar el último apretón y llevárnoslo. Este fin de no hubo tanta suerte y nada, a seguir mejorando e intentar sobre todo los partidos de casa salir más fuerte y mentalizado. Sí, luego el resultado, si nos fijamos, tampoco son 59 puntos lo que metió Cuenca, o sea que yo creo que en defensa... Ceba. 59 puntos, tampoco en defensa, que estuvimos en momentos despistados, tampoco es una mala defensa que te metan 59 puntos, sobre todo la gran defensa que se hizo en la segunda parte, pero claro, cuando metes 58 puntos en un partido es difícil llevarte la victoria, y bueno. Es una lástima porque después de toda una buena semana de trabajo, como ya veníamos de perder un partido claramente, y estábamos concienciados de que el domingo por la mañana íbamos a ganar. Y ya lo visteis vosotros en la pista, y para los que no estuviesen, que a falta de 4 segundos perdíamos de un punto y tuvimos el balón que yo lancé, e incluso tocó el aro y estuvo, bueno, igual que se falló, pues pudo entrar. Y si entra, pues mira, pues ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Esa fue la jugada última del partido, ¿no? Con el balón a vuestra disposición y que seguramente el míster y vosotros mismos habéis planificado en un momento determinado para, con ese tiro de Carlos, haber ganado el partido, ¿verdad? Se pidió tiempo muerto, la jugada salió muy bien porque se hicieron los movimientos muy bien, yo recibí en buena posición, y bueno, ayer hablando con el míster, pues decía que a lo mejor él le hubiese tirado para haber habido una opción de rebote en 4 segundos. Yo decidí, en vez de tirar, pues entrar para adentro. Me defendieron, creo recordar, dos o tres contrarios, no da tiempo a doblar el balón para que vuelva a tirar porque se acaba el tiempo, y solté un tiro que por lástima pues tocó el aro, no llegó a entrar, ¿no? Pero en otros momentos ese tiro, que es un tiro así, pues hubiese entrado, desde luego, ¿verdad? ¿Cuántos tiros habíamos metido así? Pues muchísimo. Pero dio la clave que en ese momento pues no entró y perdimos el partido. No se puede achacar, no me puedo sentir culpable, ya me han dicho los compañeros que bueno, que tira, que falla o que anota, pero sí que ha habido momentos más claves antes de esa jugada, pues que si hubiésemos anotado dos tiros libres más o un triple más o algo, pues no hubiésemos llegado con esas aperturas y hubiésemos ganado el partido, ¿no? Sí, yo creo que dos puntos valen los mismos con un 4-2 que con un 60-59. Sí que es verdad que si falla la última canasta parece que se achaca eso, pero los puntos valen igual en el minuto 1 que en el 24 que en el 40. Con lo cual, lo que hablábamos antes, hay que intentar llegar, sobre todo en casa, un poco más cómodos, como el día de Cuenca, y hombre, por la afición siempre va a disfrutar más con los encuentros igualados, pero a ver si le podemos brindar alguna victoria. No sé si más cómoda. Si vosotros opináis como yo, ya lo comenté ayer en la reunión y eso, que esto lo vamos a sacar para adelante, siguiendo trabajando como estamos, nos vamos a meter, yo creo, entre los cuatro primeros y vamos a hacer una temporada más que digna, desde luego, hay que seguir así, hay que seguir sumando, y creo que lo sacaremos adelante. Sí, ¿cuál es vuestro próximo partido, vuestro próximo rival? Próximo rival es Mora, ¿vale? En casa de Mora, es un rival que de momento no conoce la victoria, o sea que irá a muerte a enfrentarse contra el del Talavera Basket porque querrá la primera victoria. Es un recién ascendido, ha perdido casi todos sus partidos por amplia diferencia. Sí, tengo aquí, perdona Carlos, mira, el primer partido contra Cuenca perdió de 9 puntos en casa de Cuenca, fue el partido mejor se le ha dado. Uh-huh. Luego vino contra Lujisa en su propia casa, en casa de Mora, perdió de 45, ya recordamos que Lujisa, pues el equipo de Guadalajara que hemos dicho que está en otra liga. Que a otro nivel. Tampoco es un partido que haya que destacar. Y luego contra el equipo que jugamos este fin de semana, que hemos perdido este fin de semana de un punto, contra el CEO de Guadalajara, perdió de 21. De 21 puntos. Guadalajara. En Guadalajara. Uh-huh. Y este pasado fin de semana, este último partido, ha jugado contra Polígono, que es el otro equipo, bueno, junto a nosotros y junto a Mora, que está abajo. Contra Polígono ha perdido de 22 puntos. Es el único partido que ha ganado Polígono. Y ha ganado 22 puntos en casa de Mora. En casa de Mora. Uh-huh. Que juega dos partidos en casa seguidos. Sí, con lo cual no se puede decir ni mucho menos que la victoria está asegurada, pero sí que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido y teniendo pues estos datos. También hay que recordar que su mejor jugador, que es Tito, su mejor jugador, no va a estar en este encuentro. No se pierde por temas personales, pues se pierde el partido. Nosotros tenemos que aprovecharlo también y bueno, hacer nuestro partido y sobre todo llevarnos esta victoria, porque cuando coges una racha mala negativa de derrotas, luego es muy difícil venirte arriba y remontar. Sí, yo recogiendo el testigo de la pregunta que ha hecho Carlos, yo creo que no tenemos ninguna duda en que el equipo va a seguir adelante. No creo que sea una excusa porque las derrotas son siempre derrotas, pero si analizamos los 4 partidos que hemos jugado, son contra los 4 primeros clasificados. Uh-huh. Ahora en teoría nos quedarían los 3 equipos que todavía conocen menos victorias o ninguna, como es el caso de Mora o Polígono. Y creo, bueno, Polígono sí que ganó, perdona Mora, y creo que esto va a salir adelante. Desde luego. Sí, bueno, habéis visto las sensaciones que tenemos en los entrenamientos y creo que el partido del domingo, pues con un pequeño esfuerzo más en el segundo cuarto quizá, no lo hubiésemos llevado. Es una lástima, ya no volverá, pero bueno, vamos a salir adelante, vamos a enfrentarnos el sábado que viene a la cenicienta del grupo y vamos a intentar tener la victoria para que el próximo miércoles pues estemos hablando de otra manera, ¿no? Estamos hablando de una buena victoria y de que esto va para arriba, desde luego. Mira, me gustaría compartir con los oyentes un debate que tuvimos en entrenamiento, ¿vale? Referente al partido. Me parece muy interesante porque siempre al final sobre esto hay diversidad de opiniones. Quedando 28 segundos de partido, sí, ¿vale? Íbamos empate, uno abajo. Sí, no se movió el marcador. Uno abajo, quedando 28 segundos de partido y atacaban ellos. Entonces es un debate, bueno, que siempre suscita pues muchas opiniones diversas, de si hacer falta rápida, si intentar aguantar hasta final de posesión defendiendo que no te metan canasta y luego atacar y bueno, yo voy a dar mi opinión personal y luego si queréis vuestra opinión, uh-huh. Mi opinión es que se debería haber hecho falta rápida. Tenemos que recordar que hicimos lo peor que se puede hacer, que es dejar pasar el tiempo y hacer 20 falta. ¿20 segundos? Eso no pero se puede hacer. Hacer un paréntesis, Fernando, por supuesto. Si me lo permites, que vosotros sabéis mucho de este tema del deporte, del baloncesto. Generalmente, esa es la opción que uno puede ver en los partidos, ¿no? La falta, cuando está en estas circunstancias, generalmente pareciera, ¿no? ¿Qué es la primera opción? ¿O me equivoco? Recordar que la posesión es de 24 segundos. 24 segundos. Quedan 28 en el tiempo del partido. Sí. Lo que se hace es parar el reloj. Intentar que el otro equipo no se vaya a 3 puntos o falle algún tiro libre, que en esta categoría suele pasar que en esta categoría sí que se fallan tiros libres, no en ya profesionales, pero en esta categoría sí que se suelen fallar tiros libres, y luego tener tú la última opción de atacar para ganar o empatar el partido. Bien. Correcto. ¿Alguna aclaración? No, eso pues eso yo, es más o menos si lo que... no nos sigue con no, yo digo, vamos a ver, la diferencia sí puede ser, yo creo que para arriesgarte a defender tienen que quedar por lo menos como mínimo 30 segundos, ¿vale? Porque sí. Si quedan 28 segundos, recordamos son 24, te quedan 3 segundos o 4 segundos de ataque. Primero tienes que recuperar el balón en unas condiciones que te permitan correr rápido hacia arriba. O sea, si al final es un tiro, un rebote puede salir largo, puede salir poniendo que robes un balón. Bueno, yo creo que no es una buena opción, mi opinión, no es una buena opción. El intentar aguantar toda la posesión para atacar con 4 segundos, que tiene que ser algo muy muy rápido. Sí. Y entonces el tema de hacer falta rápida es para que luego tú, independientemente de que hayas metido tiros libres o no, tengas la opción de atacar ya con 24 segundos y hacer una jugada rápida. ¿Qué hace falta perdiendo de uno y te meter dos tiros libres? Siempre tienes la opción de meter un triple o meter una canasta muy rápida y volver a hacer falta. No sé si ustedes, si me permiten otra vez el paréntesis, chavales, perdonen que les interrumpa, pero me parece que estaban entrenando ustedes ayer por la tarde, noche ya. Yo pude ver el partido del Valencia Basket. ¿Vale? Del torneo de competición europeo. Y yo creo que se dio lo que precisamente ustedes están diciendo, que el Valencia estaba perdiendo el partido y faltaban aproximadamente, creo que 25 o 23 segundos, algo así, y no hicieron la falta. Aguantaron, como se dice, para que el equipo alemán tuviese esa posibilidad de ataque. Recuperaron el balón y cuando restaban 4 segundos, Guillem Vives anotó un triplazo que al final les hizo ganar el partido. He visto el triple. Juan, lo único, ¿lo has visto? Había ahí un ligero matiz, y es que en ese partido iban empate. Si tú vas empate, sí que puedes aguantar tu defensa. Ahí es diferente. Sin embargo, nosotros en este caso íbamos perdiendo un punto. Y sí que es verdad que cuando quedan 28 segundos, desde el banquillo se pidió falta, pero bien no se gritaría lo suficiente, no llegó al campo la orden de la falta, y ya cuando quedaban 10-15 segundos de posesión, ya el entrenador dijo que ya aguantábamos la posesión y no hiciéramos falta. Al final se hizo una falta y fue lo que resultó el partido. Ante la pregunta de Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo con él, sobre todo en el básquet europeo. En la NBA sí que es verdad que hay una norma que cualquier jugador puede pedir tiempo muerto. Entonces, en ese caso, si coges un rebote con 3 segundos, aunque esté el balón dentro del campo, tú pides tiempo para atacar el otro canasta. En España eso no existe. Entonces, con que tiraran a falta de 4 segundos, lo que llega a dar al aro, el aro escupe el balón, coges el rebote, casi que se te ha ido el tiempo. Además, hay una cosa curiosa que no hemos caído, no hemos dicho, que nosotros hicimos falta, está mal hecha, pero no estábamos dentro del bonus. ¿Qué significa estar en el bonus? Para quien no lo sepa, tú tienes un cupo de faltas en las que cuando realizas la falta el equipo contrario no te sancionan con dos tiros libres, sino que es solamente posesión de banda. Entonces, nosotros en ese momento teníamos dos o tres faltas nada más. Entonces, haciendo faltas no tiraban dos tiros libres. Se paraba el reloj, pero tenían posesión, no tenían dos tiros libres. ¿Qué pasó? En el saque de banda, cuando quedaban 5 o 6 segundos, en ese saque de banda Guadalajara pierde el balón. Nosotros intentamos hacer el ataque, perdemos el balón, pero nos roban el balón, pero sale fuera de banda. Entonces, quedando 4 segundos, teníamos nosotros posesión para ver ganar el partido. Cosa que ya habéis visto que no se consigue. Hay que decir que se eligió la peor opción, que salió bien en realidad, porque tuvimos tiros sin que ellos tiraran tiros libres. Fue una opción mala realmente, pero en el partido salió bien. Luego fallamos el tiro. Teníamos que haberla robado con 10 segundos en vez de con 4. Ironías de baloncesto muchas veces. Vamos a pedir opinión, si os parece bien, a nuestra invitada, que ya está aquí nuestra invitada, Carolina, pívot de este absoluto femenino. Vamos a pedir su opinión, que estuvo en el partido, a ver qué le parece. Hola, Carolina. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Tu opinión al respecto? ¿Al respecto de qué, de vuestro partido? No, bueno, estábamos comentando ahora mismo el tema de cuando quedaban 28 segundos de ataque de Guadalajara, vamos, de partido, que tenía posesión Guadalajara, íbamos perdiendo de uno, iba ganando de uno Guadalajara. Estábamos debatiendo. La falta debería haber sido antes, quizás. Claro, de hacer falta. Ayer en el entrenamiento pues había gente que apostaba por haber hecho la falta rápido y gente que apostaba por haber aguantado sin hacer falta y haber atacado pues con los 3-4 segundos que te permitía si hubieran agotado la posesión entera. Mi opinión, yo desde la grada estaba diciendo falta, falta. Que te faltó bajar a hacer tú la falta, ¿no? Yo pienso que deberíais haber hecho, vamos, que se hubiera hecho falta, pero es que las decisiones en el baloncesto son muy complicadas. No siempre se acierta, o sea que es difícil. Y sobre todo lo difícil fue, o sea, se hubiera ganado el partido si hubiera metido Carlos la canasta. Y ya no habría ningún problema en la falta. Bueno, es que es injusto ahora mismo decir, es igual que si dices que, por ejemplo, el entrenador acertó o se equivocó. O sea, perdiendo o ganando de un punto, no puede decir que se ha equivocado, porque si entra la canasta, no vas a decir tampoco que ha acertado plenamente. O sea, que cuando un equipo pierde a lo mejor de 11 puntos, pues puede decir, pues el entrenador se ha equivocado. Pero perdiendo o ganando de un punto, no creo que sea una cuestión de... Lo hemos dicho antes, ¿no? Que yo fallé el último tiro, pero también fallé uno quedando 45 segundos que no hubiese puesto uno arriba. Recordar que el marcador no se movió en los últimos 45 segundos, no se movió para nada. Una lástima. Tú lo sabes bien, Carol, que todos queremos meter en canasta, pero no siempre sale y no siempre se anota, ¿no? Bueno, y luego no hay que atormentarse tampoco por los fallos cometidos durante el partido, que luego es lo que nos ocurre. Sí. Si hubiera hecho esto en vez del otro, si no hubiera tirado, si hubiera pasado, si, no sé. Todas las decisiones que hay que hacer en un partido, luego te atormentas pensando que a lo mejor han sido las equivocadas. Pero bueno, que hay que mirar hacia adelante. Tampoco hay que ya mirar más hacia el partido que ha pasado Eso sí. Sí que es un perfil, yo creo, algo psicológico. Está escuchando esta mañana al psicólogo del Real Madrid. Sí. A ver, ¿cómo os diría yo? Los profesionales cuando fallan no en la siguiente jugada no siguen pensando en el fallo, ¿os dais cuenta? Sí. Nosotros, sin embargo, he fallado una clarísima, me llevo la mano a la cabeza y quizás de las tres o cuatro siguientes jugadas lamentándome por ese fallo que he tenido, ¿verdad? Aunque nos lo hayan dicho mil veces los entrenadores, no debemos de pensar en la jugada de antes, ¿no? Sino en la siguiente e intentar recuperar el balón y anotar canasta. ¿Qué te parece, Carol? ¿Tengo razón o no? Me parece que sí, has acertado, porque el baloncesto durante el partido es todo muy psicológico, no solamente todo físico, es psicológico. Paga los platos rotos, a lo mejor, de si tienes sentimiento de inferioridad, de ciertas cosas, y luego pagas más errores por lo psicológico que por lo físico, que a lo mejor, yo qué sé. Los tiros libres es una cosa que entrenas habitualmente, por ejemplo. Bueno, que en Talavera los tiros libres sería un tema aparte. Que luego a lo mejor te condiciona mucho, pues, la situación del partido, si vas arriba, si vas abajo, para estar más acertado o no. Sí. Entonces, estoy de acuerdo. Así que nada, un psicólogo para el club. Sí, me falta. Llevando sensaciones, claro, ¿qué sensaciones tiene después de haber estado parado un tiempo en el tema de baloncesto, a la vuelta, a la regreso a las canchas? Sensaciones, pues, que lo coges con muchas ganas, porque es una cosa que, no sé, los que hemos vivido el baloncesto siempre, es algo que tienes ahí, que siempre quieres estar haciendo, pero no sé, después de tantos años y eso, te notas un poquito fuera de juego, a ver. Y bueno, que ves que el cuerpo, pues, se resiente. Nosotros no te vimos fuera de juego. Ya no tenemos 20 años. No te vimos el sábado fuera de juego, al contrario, Bueno, pues estoy pagando los platos rotos ahora, te lo digo. Estoy con las piernas que no las puedo mover. Pero bueno, muy bien. El partido del otro día también, pues, tuvimos la oportunidad de verlo. Nosotros no pudimos verlo hasta el final del todo, pero bueno, ya nos informaron y... No sé, yo la sensación que tuve del partido, no sé si te opinarás lo mismo, es que simplemente os faltaba entrenamiento. Os faltaba un poco, pues eso, el poder juntaros para entrenar 10 personas, 12 personas, jugar 5 para 5, porque yo, en tema de calidad, de recursos, no os vi ninguna falta en absolutamente nada. O vi, si acaso, pues eso, el tema del ritmo del partido. Sí, totalmente de acuerdo. Fue la clave. Los entrenamientos siempre somos muy poquita gente y, pues, tenemos que hacer un 5 para 0 para entrenar jugadas, terminar un 3 para 3. Entrenamientos un poco ficticios de cara a un partido, porque no se entrena realmente como es en el partido. Eso es uno de los factores. Más factores que nos ocurrieron en el partido: falta de jugadoras, por lesiones o por otros motivos, y también lo que hablábamos antes de la psicología. A ver, yo creo que empezamos también un poquito el partido con un poquito de sentimiento de inferioridad. Éramos 7 jugadoras frente a no sé cuántas de rojo que lleva el polígono. Las 12 vinieron, sí. Sí, entonces yo creo que pagamos también así un poquito ese sentimiento de inferioridad que nos sentíamos y no nos dimos cuenta de que realmente es que podíamos haber ganado el partido. Es que lo podíamos haber ganado. Desde luego. La sensación en la grada, ya no es porque fuera el equipo local de aquí de Talavera, yo la sensación era que teníais mejores jugadoras. O sea, a lo mejor como equipo sí que es verdad que ya eran 12 jugadoras, que tenían mucho más recambio, que tenían más entrenamiento, también se notaba, pero yo la sensación también desde arriba era que teníais mejor plantilla, de las que fuisteis, por lo menos. Yo también opino igual. Al principio ves el equipo que viene, que te impone tantas jugadoras, chicas incluso muy altas, más altas que yo, más altas que Bea también, que nos faltaba. Y ves ese equipo y dices, madre mía, nos van a dar por todos lados. Pero te pones a jugar y dices, no, es que en calidad no pueden. Son chicas que sí, juegan bien, pero no mejores. Y lo que pasa es que, claro, lo que hablamos, tienen rotación de banquillo. Pueden permitirse el lujo de presionar toda la pista. Pueden hacer ciertas cosas que luego tú al final del partido llegas que no, físicamente no puedes. Entonces, pero como calidad, no tienen más calidad que nosotras. Di que no, di que no. Porque actualmente, ¿cuántas jugadoras hay en plantilla, Garol? Pues, ¿cuántas somos? Es que no sé decirte, porque es que estamos siempre con bajas, pero podremos ser perfectamente, somos 10. Nosotros aquí del programa, desde verano, llevamos haciendo llamamiento siempre, casi todos los programas para chicas que quieran formar parte de este proyecto de CB de Talavera Basket, de equipo femenino. Pues yo creo que a día de hoy también se puede hacer ese llamamiento, ¿no? De jugadoras que quieran ir a entrenar, que aporten todo, pues yo creo que toda ayuda es buena. Sí, bueno, yo es como empecé a entrenar. Yo no quería ni jugar este año. Uh-huh. Yo quería entrenar, volver a estar en la cancha. No se me había pasado por la cabeza el jugar. Luego es cierto que te pica el gusanillo y al final picas el anzuelo. Pero, vamos, desde aquí si llegan a oídos de gente que quiera y le apetezca, de verdad, que serían bien recibidas, sobre todo los entrenamientos que nos vendrían de maravilla. Y bueno, y ya de cara a los partidos, pues de cine. O sea, sí, que estupendo, sí. Nosotros, todas las que quieran venir son bien recibidas. Nosotros damos fe de que el ambiente es muy bueno, la verdad, en vuestro entrenamiento, y damos fe de que se va a entrenar muy a gusto, muy muy bien, y que hay equipo para competir, con algún refuerzo y entrenando bien, hay equipo para competir, y vamos, animamos a cualquier jugadora que quiera formar parte, pues mira, de este proyecto. Pues sí, vendría, vamos, muy bien. Vamos a hacer el minuto cívico, Juanma, si me permite, el minuto por cívico que hacemos, lo voy a hacer contigo, Carol, el momento cívico, cívico, el minuto cívico que hacemos todos los programas. No te asustes, Carol, No te asustes. Minuto cívico, ¿eso qué es? Es un paréntesis que hacemos en todo esto, pues para tirar de las orejas un poquito a cosas que vemos que no nos gustan. En este caso es unas declaraciones que ha hecho Ana Cruz, la internacional española que ha sido, por cierto, hace poquito campeona de la NBA. Sí, con los Minnesota. Con Minnesota, o sea que eso, vamos, nuestras más sinceras felicitaciones. Ha hecho una declaración, luego ponemos en contexto, por si alguien no ha visto eso, que ha dicho que importa más si alguien le regala un pijama a Messi que cualquier éxito femenino. No sé si visteis eso de que salía Messi con un pijama que le había regalado un compañero de equipo. Suárez. Suárez. Yo, es que hace mucho que no voy al circo. Bueno. No sabía de esas declaraciones. Bueno, pero ya hemos escuchado algunas veces declaraciones parecidas, como Mireia Belmonte, etcétera, de quejándose de ese tipo de que tenga más fama unas cosas que otras. Uh-huh. Sí, tiene más tirón. Mi opinión, pues es que eso va en gustos. Habrá claro. Gente que sí que le interese realmente ver un partido femenino o ver la natación que lo que lleve este señor. No uh-huh. sé, hay gente que, pues eso, que vende más a lo mejor la ropa que lleva Messi y por eso quiere sacarle más punta, porque venda más, pero no porque tenga más interés, no creo. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, que esta chica que ha ganado, o sea, es un logro grandísimo en el baloncesto, vamos, que no se puede comparar con la ropa de un jugador de fútbol. No se puede pedir más un año a una jugadora, vamos, desde luego. O sea, muchísimo más importante en deporte que prácticamente a estas alturas de temporada, que no hay prácticamente nada, que está empezando en cualquier deporte, o sea, yo creo que tiene que ser... Portada, mira, el otro día echando un vistazo al Facebook, en mi Facebook, que tampoco soy muy muy asiduo a escribir, a un poquito más, estaba viendo publicaciones antiguas que tenía yo, revisando cosas, y me acuerdo yo que en su día subí una portada de LAS, creo que era, del uh-huh. periódico, me da igual cuál sea, porque más o menos al final un poco igual, y salía el posible, ni siquiera el fichaje de Gareth Bale en su día del Real Madrid, el posible fichaje portada entera, y un cachito arriba, las jugadoras del balonmano femenino, creo que era el balonmano, si no recuerdo mal, sí. que habían, o waterpolo, o balonmano, que habían ganado, y pero en pequeñito, o sea, sí, esas cosas personalmente me indignan. Pero en todo caso, basta ver, chavales, los informativos de la televisión, que cada cual haga lo que quiera, porque se presentan como deportes. Y resulta que deportes, los 25 minutos de fútbol. Sí. Entonces, ¿cuándo se habla de la actividad polideportiva? ¿Solamente cuando hay torneos, competiciones a nivel europeo o cuando hay mundiales? Ahí entra la participación de la actividad polideportiva. Entonces, los medios de comunicación también somos responsables en ese sentido, uh-huh. como vosotros los estáis comentando. Pero es una cuestión, yo creo, de cultura del país, porque las series de o los partidos de la WNBA, que sí. es la NBA femenina, están hasta arriba de gente, los pabellones hasta arriba, y son consideradas megaestrellas en su país. O sea, sean mujer o sean hombre. ¿Sabes dónde nos falta también, perdona Carlos, que ¿sí? te interrumpa en ese aspecto, en temas de paralímpico acá en España? También. Yo puedo ver el trato que reciben deportistas paralímpicos, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en los países nórdicos, Noruega, Suecia, los Estados Unidos, en China, y son verdaderas estrellas del deporte y del quehacer de aquellos países. En ese sentido también estamos mucho en deuda nosotros, Sí, pero es la pena de la comercialización del deporte, ¿no? Que tira más la persona que que vende camisetas, que la persona en realidad que se esfuerza como esas que tú dices, ¿no, Juanma? Sí que es verdad que vende mucho más o tiene más tirón Leo Messi o Cristiano Ronaldo que Ana Cruz, pero en los informativos deberíamos hacernos eco de las victorias y el logro que ha conseguido esta muchacha. Pero Ana Cruz, si se comprometieran más los medios de comunicación y si tuviese uh-huh. más escaparate, pues también tendría ella la posibilidad, pero claro, le entregan lo que le entregan a la chavala para que pueda conocerse su vida deportiva. Entonces, si comparamos, obviamente es mucho mayor lo que se le da al fútbol. Si a los deportistas de la actividad polideportiva se les diese un poco más de espacio, yo creo que con el tiempo se podrían consagrar como deportistas mediáticos, porque esa es la palabra que utilizamos al final, mediáticos. Al final es el debate como la telebasura y todo. O sea, al final el debate siempre es el mismo. La pregunta es, ¿la gente consume lo que te echan o te echan lo que piensan que la gente va a consumir? O sea, al final yo creo que hay que plantearse eso y la pregunta creo que al final es verdad. Va a ser esa. Ese era el minuto cívico, Carolina. Ah, de acuerdo. Hoy, menos mal. Menos mal, ¿no? Yo creo que ha sido más de un minuto, ¿eh? No, bueno, nosotros, mira, has dado antes en la clave y además me ha parecido muy bien la respuesta, dar la clave, que al final es cuestión de gustos, no es una cuestión de hombres o mujeres, es una cuestión de gustos. Yo estuve viendo este verano el europeo, ¿no? Fue el mundial de las chicas. El europeo. El europeo de las chicas, me lo pasé genial, pero a lo mejor veo otro deporte, me da igual que sean de chicos y chicas, y me parece aburridísimo. Y hay deportes a lo mejor que me gusta más ver a los chicos por cualquier circunstancia, y hay deportes a lo mejor que me gusta ver y me lo paso mejor con las chicas, pero al final, Carolina, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es cuestión de gustos. Sí, de acuerdo. Yo, por ejemplo, me pasa con la Fórmula 1. Mueve un montón de masas de gente la Fórmula 1. Y es que yo ver poner la tele y ver el ñi, sí. Y es que no puedo, tengo que cambiarlo. Sin embargo, no sé, ves otro tipo de deporte, balonmano, jolines, natación sincronizada. Son unos deportes de verdad, pero que mueven mucha menos gente. Es simplemente eso. Cuestión de gusto. Y bueno, cuestión también, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos de la mentalidad que tenemos aquí en España. Claro. Porque en Estados Unidos, bueno, hemos visto partidos de la WNBA en casa, en la televisión, y es que están hasta arriba los pabellones. Sí, imagino que Ana Cruz va por allí, por Estados Unidos, y la van poniendo alfombras rojas. Uh-huh. Pero aquí en España, pues, nos mueven otro tipo de cosas, o no funcionamos igual que los americanos. Entonces, sí, pasa con el deporte, o sea, con el baloncesto, como con partidos de hockey sobre hielo y cierto, y un montón de deportes más, bueno, béisbol y todo, lo hemos visto. No nos podemos comparar con Estados Unidos. Bueno, yo añado también a lo del tema de Ana Cruz, añado a Marta Salgay también, que no nos olvidemos, que fue la otra finalista española. Otra finalista también. Me encanta Marta Salgay. Fénix, Mercury. Fénix. Claro, no, o sea, no hay que tampoco se ha hablado en ningún momento de que ha sido otra finalista o poco. Qué bien juega. No vamos a decir que no se ha hablado nada, pero se ha hablado poco. Y es algo que pone en comparación, nunca ha pasado en la NBA, una final entre españoles no se ha dado nunca. Muy bien. Bueno, Carol, pues nada, hasta aquí ha llegado el tiempo de la entrevista. Te ha quitado Carlos media entrevista, como le ha quitado Fernando, porque le gusta hablar bastante, pero bueno, oye, que aquí está, todo el mundo puede hablar y todo el mundo, por supuesto, libre de opinar. Y que muchísimas gracias, nos tenemos que ir a la pequeña... Muchas gracias a vosotros y por aportar ese granito de arena y interesaros por el deporte femenino, en este caso el baloncesto, ¿vale? Así que gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros decimos que tampoco no vamos a notar ningún tanto ahora mismo, pero que venimos ya desde hace tiempo, pues dimos el europeo femenino. Intentaremos seguir dando las noticias del femenino, por lo menos como mínimo de nuestra ciudad y por aquí. Y como bien hemos dicho, traeremos también pues árbitros, entrenadores. Intentaremos traer de otros ámbitos, si podemos, de algún club, algún directivo o algo, pues para que se vea el baloncesto desde dentro, no solamente siempre lo mismo del masculino absoluto, por decirlo de alguna manera, y los jugadores. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Un saludo. Adiós. Carolina, muchas gracias. Entonces, para saber un poco más también del baloncesto femenino en nuestra ciudad, hacemos una breve pausa publicitaria y regresamos a Todo Baloncesto 95.0 en la FM. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa de la convocatoria del 5º Premio de Investigación y Estudios de Género, Ciudad de la Cerámica, para apoyar la realización de estudios que incidan en el conocimiento de cualquier aspecto relacionado con la igualdad de oportunidades, desde una perspectiva de género. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página web del Ayuntamiento. Más información en el Centro de la Mujer, calle Segurilla 35. Plazo de presentación hasta el 29 de enero de 2016. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 59 4108. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, todo baloncesto 95.0 de la FM para Talavera de la Reina y Comarca en este miércoles 28 de octubre del 2015. Junto a Rubén Valero, Carlos Miguel y Fernando Rejón. Chavales, ¿qué más tenemos para hoy? Pues vamos con la sección ya de la pregunta de Carlos, que ha hecho una pregunta, otra pregunta esta semana en redes sociales, ¿vale? Y pues va a leer un poquito lo que ha comentado la gente. Bueno, ante todo, no sé si me repito de semana en semana, pero agradecer a todos los amigos y compañeros que tengo en el Facebook, que toda la semana me apoya y me responde a la cuestión, ¿no? Se nota que el baloncesto gusta, el baloncesto tira y que tiene muchísimos seguidores, ¿no? Bueno, pues la pregunta de esta semana fue una pregunta muy sencilla, ambigua, que era que dijeses en opinión personal tu mejor quinteto europeo de la historia y tu mejor quinteto americano de la historia, ¿no? Bueno, pues han sido diversas respuestas. Tengo que decir que en el americano Magic Johnson y Michael Jordan están en todos, obviamente, porque son los dos mejores jugadores de la historia, por lo menos para mí, sin duda duda. Y en el europeo, pues algo que destacar que hace años pues no podríamos poner, pero hay sobre todo un español entre ellos, ¿no? Que es Pau Gasol, que incluso también podría entrar a lo mejor entre los 5 mejores americanos, pero bueno, eso ya es otra cuestión. De la NBA, ¿te refieres? Sí. Me refiero que... Sí, del básquet europeo, el básquet de la NBA. Efectivamente, ¿no? Sí. Depende de la nacionalidad. Sí. ¿Y no está por ahí Scottie Pippen, que me gustaba mucho a mí? Hombre, una de las cosas que vamos a hablar ahora es que cada uno de sus quintetos y el tuyo me interesa mucho, Juanma. Bueno, ¿qué? Vamos a ver qué sale. Yo te puedo decir de los Chicago Bulls de los 90. Danny Rodman, Scottie Pippen, por allí va el tema, ¿no? Bueno, pero ¿qué 5 jugadores americanos crees tú que han sido los mejores de la historia? Gordo, a ti te gustan más. Michael Jordan, Magic Johnson, me gustaba mucho Scottie Pippen, Dennis Rodman, y ya el quinto, ahí ya, no sé, tengo varios más que ahora mismo, pues ya me lo pones más complicado, más difícil. Uh-huh. Pero es más o menos de esa época, de los 90. Sí. Mediados de los 90 con los Chicago Bulls, que era mi equipo preferido en aquel entonces. Uh-huh. Mi equipo. Gran equipo. En aquel entonces y cuando... El de todos, y lo sigue creo. Siendo ahora, hoy en día, los Chicago Bulls, por supuesto, y cuando ficharon a Gasol... ¿Cuál era el pequeñito que jugaba los Chicago Bulls, el pequeñito? Steve Kerr. Estaba Billy Armstrong, era uno de los bases, luego tenían a John Paxson, el otro jugador. Tuvieron a Greg Hodges, que también fue también ganador de concurso de triples un par de años consecutivos. Uh-huh. Steve Kerr, actual entrenador de los Warriors, también estuvo Steve Kerr estuvo con también aquello de los 90, y la verdad, me interesa mucho el tema de Pippen, el tema de que le llamo yo el Sancho Panza de la NBA, porque era el fiel escudero de Michael Jordan, y es un buen tema para tratar en un próximo programa de... Uh-huh. De parejas del baloncesto míticas muy buenas, como fueron en su día Karl Malone y John Stockton, Gary Payton y Sean Kemp, uh-huh. Y en este caso pues Michael Jordan y Scottie Pippen. Yo creo que es lo apuntamos para hacer una sección en el próximo programa. Bueno, entre las respuestas que dieron nuestros compañeros del Facebook, por ejemplo, pues está la que dio Pedro Elvira, que me parece muy un equipazo. Nombró Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Bill Russell y Abdul-Jabbar. Recordad que Bill Russell, y tú sabes más que yo de NBA, tiene 11 anillos. Es el jugador que más laureado de la NBA, que más anillos tiene, por encima incluso de los 6 que tiene Michael Jordan. Algo que me llamó la atención fue que Petrovic está en casi todos los equipos de Europa. No es que me llame la atención, sino que me extrañaría si no estuviese, ¿no? Otras cosas, Sabonis, mítico Arvidas Sabonis, el pívot lituano que pudimos disfrutarle en España, en Valladolid y en el Real Madrid, pues estás en casi todos los quintetos que dije. Otro que dijo, por ejemplo, Fernando Miguel, que estuvo la semana pasada con nosotros, a ver qué os parece Magic, Jordan, LeBron, Olajuwon y Shaquille. Equipazo. Que Shaquille O'Neal ha sido un pívot de 2,21 metros de altura, pues ha sido de los pívots más dominantes que ha habido en la NBA, o por no decir más. Para mí el que más. Para ti el que más, fíjate. Otros, por ejemplo, como Martín Ulla, fiel seguidor de nuestro programa. A ver, pues en europeo dijo Parker, Petrovic, Dirk Nowitzki, que también está entre los mejores, de Pau Gasol y Marc Gasol. ¿Qué os parece ese? Otro equipazo, ¿verdad? Es que al final puedes hacer tantos quintetos. Claro, porque al final no, la pregunta no es tanto quién es mejor, porque como decimos muchas veces, es muy difícil comparar a jugadores en diferentes épocas. Es muy difícil comparar a Michael Jordan con LeBron James, porque no han jugado en la misma época, no han tenido los mismos rivales. Es muy difícil comparar a Will Chamberlain, por ejemplo, o Bill Russell actualmente con Howard, por ejemplo. No tienen comparación, pero tampoco tienen comparación en rivales, a lo mejor también. En la gente no era tan física. En aquel entonces a lo mejor no había gente tan grande, y bueno, pues es muy difícil comparar, al final son gustos. Otro que, por ejemplo, Eduardo, que entre los europeos nombró a Kukoc, que os parece que Kukoc, claro, es un alero europeo, también otro Sancho Panza de Michael Jordan, ¿no? Sí, en su época, Kukoc también jugó, la mayoría de los años que jugó en Chicago fue la época justo que Michael Jordan, se fue al béisbol, sí, ¿no? El fallecimiento de su padre, pues dejó el baloncesto. Esto decía ya que también hay un poco, perdió la ilusión y se fue a jugar al béisbol. Luego, afortunadamente, volvió como campeón. Y bueno, esa época le tocó a Kukoc, que fue uno de los baluartes de esos Chicago Bulls sin Michael Jordan, y uno de los jugadores más importantes. Paréntesis, ya me acordé. Steve Kerr. Steve Kerr. Perdona. Amarilla para Juanma. Ese era el que se me había quedado. Estaba también Dennis Rodman en ese equipo. Sí, lo que hablábamos, Juanma, es actual entrenador de los Warriors, que fueron campeones el año pasado. Actual campeón de NBA. Como... Tenía la duda si era el mismo que decía Rubén, pero al final es el mismo. Otro tema para tratar. Jugadores que han sido entrenadores, o sea, campeones como jugador y como entrenador. Steve Kerr, uno de ellos. Luego tenemos la respuesta de nuestro compañero del CP Talavera Vasca, de Juan Alberto Vasco, que no se enteró muy bien de la pregunta, por cierto, porque... Qué raro. Ni de traer las palmeras, ni traer las palmeritas. Pero bueno, mezcló europeos con americanos y nombró pues a Allen Iverson, que es un mega crack, fue un mega crack de buenísimo. Jugón, Kobe Bryant, Jordan, Nowitzki y Shaquille O'Neal. También equipazo. Otro quinteto. Pero bueno, ha mezclado. Puede ser un quinteto NBA. Sí que es un quinteto NBA. También vamos a dárselo por válido. Pues, sí. Bueno. Que es otro fiel seguidor del programa y no queremos perder a. Y luego nuestro amigo Depi, ya para terminar, a ver qué os parece. Pues bueno, dijo Magic, Jordan, Chamberlain. Wayne Chamberlain, que Chamberlain. Es un jugador histórico. Chamberlain, el único jugador que ha llegado a los 100 puntos en un partido. ¿Ah, sí? Tiene de los 10 mayores anotaciones en la NBA. 7-8, sí. Tiene como 7-8. A lo mejor 100 puntos, 98, 95 y... Joder. con lo que cuesta meter canastas, ¿eh? Sí. No, ese sí que fue escudero, pero de Conan, en la segunda película de Conan de Arnold Schwarzenegger. Sí, salía salía Will Chamberlain, hacía uno el destructor, creo que el, sí, Conan el destructor, pues es el hombre que va con Conan, uno de ellos fue Will Chamberlain. Y luego de Epi, pues en el equipo europeo, Tony Parker, Drazen Petrovic, Dirk Nowitzki, Pau Gasol y Sabonis. Equipazos absolutos de europeo. Mi pregunta, me la han contestado todos muy bien. Sí que yo había echado un poco en falta las voces experimentadas de Higinio, de Genaro, que me dijesen algunos jugadores más antiguos, ¿no? Para que yo hubiese dicho aquí antena, pero me han faltado sus respuestas. Pues me acordaba yo, perdona que te interrumpa, que yo, para mí un base por encima de muchos de los jugadores que hay, Nikos Galis, este jugador que marcó una época en Europa, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de ellos es él. Si te parece bien, se lo pregunta durante la semana. Uh-huh. Y en la semana que viene, pues nos comentas que te han dicho, que yo creo que son dos criterios muy, muy buenos, tanto de Genaro como de Higinio. Creo que son dos personas que pueden hablar mucho de esto y sería muy interesante tener su respuesta. Y simplemente para terminar, que me digáis vuestros quintetos, ¿no? A ver, chicos. Mira, yo lo tengo aquí apuntado porque sabía que me vas a hacer esta pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta. Lo tengo aquí apuntado. En europeo he puesto a Petrovic, Navarro, ¿vale? Dos, a Kukoc de tres, a Nowitzki y a Gasol. Decimos que son gusto personal. Ya no voy a entrar en si son mejores o son peores, pero quien te toca a mí de jugadores que me han encantado siempre y que son los que más he disfrutado con ellos. Y la NBA tenía cuatro clarísimos, que son Magic, Jordan, Larry Bird y Shaquille O'Neal. Y lo que más he dudado, lo que más me ha costado decidirme ha sido en el puesto de ala pívot. Sí. ¿Vale? Porque lo veo más difícil. Al final me he decantado por Tim Duncan, que actualmente sigue jugando y que es un incombustible. Sí. Que lleva jugando, creo que son 21 temporadas en la NBA. Una auténtica burrada y que sigue haciendo. ¿Cuántos anillos ha ganado Tim Duncan? ¿No sabes? Pues creo que es el único jugador que ha ganado anillos en tres décadas diferentes. Ajá. Que se dice pronto, o sea, en la década del 90, en la década del 2000 y en la década del 2010. Sí. Creo que no sé si es la única persona o tiene sí, que me ser suena por haberlo leído a mí también, sí. Ajá. O sea, un incombustible es en mi quinteto. Oye, ¿y qué opinión les merece a usted o les merecía, deportivamente hablando, se entiende? Porque sabíamos que era un showman, porque toda la gente se sorprende ahora y disfruta mucho con todo el show que hace Usain Bolt, por ejemplo, en el atletismo. Pero es que yo no me puedo olvidar de todo el show y el circo que montaba Dennis Rodman, por ejemplo, que era espectacular. ¿Ah? Pues mira, Juanma, precisamente me gusta también que me hagas esa pregunta. Era genial. Me gusta que me hagas esa pregunta también. Era genial, Dennis Rodman, que yo he hecho en falta eso un poco ahora en la NBA, claro, fíjate. Porque en la sección de películas de baloncesto que tenemos también, que traigo hoy un clásico que es Space Jam, una de las películas que voy a traer va a ser una película que no es muy conocida, ¿vale? Una película, digamos, de serie B, de la vida de Rodman. Ah, no la he visto, fíjate. Pues es muy interesante, además viene muy con relación con lo que hablamos el programa pasado de Lamar Odom, también de jugadores pues, que penosamente pues, no han tenido una buena infancia. Y en este caso, pues Dennis Rodman, la verdad, cuenta muy bien su vida, cómo sale adelante, con todos los problemas que tiene, y es muy interesante ¿Sale Carmen Electra o es su pareja, ¿no? Esa en el cuore. Ahí. Tuvo liado también con Madonna, alguna cosilla. Eso también sale en la película, ¿verdad? Que a mí Madonna me mata, ¿eh? Ya tendrá la edad que tiene, pero a mí me hablan de Madonna, tío, y yo, vamos. Sí, para mí la mejor imagen de Dennis Rodman es corriendo en los Sanfermines. En España, esa es la mejor imagen que hay corriendo de San Fermín, un tío de dos, no sé cuánto, de dos metros, de más de dos metros y pico. En Vistela al toro. Sí, no. Era un crack, ¿verdad? Espectacular. Pues. ¿Tu quinteto, Rubén? Mira, mi quinteto de base me quedo con Parker, con sus cuatro anillos, de escolta con Petrovic. De alero puse Kukoc en Facebook, pero realmente de corazón me tira Bodiroga. Además, creo que nadie lo nombró y a mí Bodiroga es que hizo todo lo que podía hacer en Europa. Me lo nombró Fasu, ahora creo. Ah, vale. Y por dentro, Nowitzki y Pau, que creo que han sido los más determinantes. Y del americano, Magic Johnson, Jordan, Larry Bird, y luego por dentro Duncan y Shaq, que son también dos interiores que acertamos ahí, también. Coincidimos tú y yo plenamente. Exacto. Pues nada, pregunta muy interesante. Repito lo que ha dicho Carlos, que muchísimas gracias a todos los que colaboráis, porque la verdad es que nos encanta escuchar, leer vuestra, en este caso, vuestras opiniones, y nos encanta traerlas aquí y poder compartirlas. Y un pequeño inciso, imaginaros que yo pongo preguntas y no las contestase nadie. Vale. Aquí se ve que a la gente le gusta el baloncesto, le gusta que hablemos de él, le gusta que tengamos un ratito un hueco en la radio para poder hablar y llevar sus opiniones aquí. Dime. No, me digo que sería una pregunta fallida como el último tiro que te tiraste el otro día en el partido. Qué cabrón. Al corazón ahí, directamente al corazón. Ay. Sin rencores, Carlos, sin rencores. Pues nada, vamos a pasar ya a la curiosidad que nos trae Rubén, como cada semana, y cuéntanos qué tema has traído esta vez. Pues mira, siempre intentando buscar un poco la actualidad, la semana pasada hablamos de Odón, que ya está mejorando. Esta semana quería preguntaros primero si creéis que en el deporte todo vale para ganar. La pregunta la hago a raíz de lo que pasó entre Rossi y Márquez, que Rossi intentaba buscar el liderato con Lorenzo. Si creéis que en el deporte está justificado hacer de todo para ganar. ¿Me lo preguntas a mí? En abierto, una respuesta. La pregunta, el psicólogo del Real Madrid, creo que ha dado una buena explicación. Javi Bonilla, que estuvo esta mañana con nosotros en nuestro programa. Creo que recordaba el nombre, sí. Muy bien. Pues claro que no. El deporte, si es deporte, tiene que ser limpio, ¿no? No puedes hacer esas malas estrategias o malas artes para... Porque imagínate que en vez de a Márquez se le hace a Lorenzo, que se está jugando el Mundial con él. O se la hace a otro y tiene un accidente grave, imagínate. Es que es más importante, claro, es mucho más importante el tema del peligro que pueda tener que el tema del Mundial. El tema del Mundial al final, bueno, pues es anecdótico, pero... Y se nota el respeto que tienen a Valentino por la sanción totalmente injusta que es salir de la última posición en el próximo Gran Premio. Me parece muy mal, sea Valentino, sea Cristiano, sea Messi, sea Michael Jordan, que si tú cometes una infracción, tiene que ser castigada duramente y para que no se vuelva a repetir, desde luego. Vale, pues me quedo con la de la infracción y voy a hablar de tres ejemplos que han ocurrido en el mundo del baloncesto, ¿sí? de cosas, por decirlo así, a la picaresca, ¿sí? para intentar ganar por todos los medios. A verlas. Voy a ser breve, que vamos con el tiempo un poquito justo. La tercera nos remontamos a nada, hace 2 años, el protagonista Jason Kidd. Ajá. En su época de entrenador novato, para poner un poco a la gente en ambiente, le dieron a Brooklyn Nets como equipo. Un equipo que un empresario ruso puso mucho dinero y tenía mucha presión para ganar. Uh-huh. Entonces, en un partido contra los Lakers de Gasol, iba perdiendo 94-96 y la presión le pudo y había agotado todos los tiempos muertos con 10 segundos. Pues no, solo se le ocurrió, allí en la NBA sí que es habitual ver a los técnicos con vasos, con hielos, con uh-huh. bebida. Solo se le ocurrió llamar a un jugador, entró en la cancha y le dijo que le golpeara, le dijo hit me. Le golpeó y claro, se derrumbó todos los hielos al parque y estuvieron 2 minutos limpiando y aprovechó en esos 2 minutos para hacer una jugada en el tiempo muerto que no tenía. Al final tuvo un triple pierce para ganar el partido, lo falló y no le salió bien la jugada. Bueno, no, yo creo que no es comparable con una patada de Rossi. No, ¿sabes? Todavía, este es el número 3. Esto es picaresca. Esto es el número 3. Bien. Todavía, luego, el número 2. Muy buena, ya... Yo no, perdona, no sabía. Además, está en YouTube, ponéis Jason Kidd Hit Me, que es golpeame en inglés, y sí. Además se ve el vídeo, cómo se lee los labios diciendo y el jugador le da un contacto hombro con hombro y el vaso se cae y salen los de la mopa. Ese vídeo es recomendable como el de Pablo Lasso saliendo en silla de ruedas de del Barcelona cuando perdieron. Esa es la antipicaresca. Vale, en el número 2 nos remontamos ahora a 1962, esto yo creo que es algo que lo conoce todo el mundo y no está mal recordarlo. Se producía la Copa Europa, los estados de la Copa Europa entre el Varese y el Real Madrid. Uh-huh. Fue un partido donde al descanso ganaba el Madrid 36-44, iba todo en buen cauce, y a partir de ahí hubo unas cuantas decisiones arbitrales que expulsaron a dos americanos importantes en el Madrid, un jugador que se llama Emiliano también tenía 4 faltas y no pudo jugar, y se llegó a falta de 3 segundos con 78-80 a favor del Madrid. Hay que recordar que antiguamente los octavos de final eran ida y vuelta, uh-huh. y si había empate, se quedaba el empate. Entonces, con 78-80, metió una canasta al Varese y empató 80. A falta de 2 segundos, el Madrid solo disponía de 6 jugadores para jugar la posible prórroga. Lo que decidió el mítico entrenador Pedro Ferrandiz fue decir a su jugador, a Lozen, creo que se llama, sí, a Lozen, que se metiera una autocanasta. Uh-huh. Con lo cual, al producirse el saque de fondo, metió a Loce en la canasta y el Madrid perdió 82-80. Bien. Cosa que le salió bien porque luego en la vuelta ganaron de 18 puntos uh-huh. y pudo pasar o sea, de ronda. Evitó la prórroga, pues, podía haber perdido de más. Exacto, la picaresca está aquí porque si hubiera ido a la prórroga con 6 jugadores tan solo y el Varese venía en dinámica ascendente, a lo mejor hubiera perdido de 12-13 puntos y luego sí. remontar un claro. punto 2 no es lo mismo que 13. Claro. Luego llegaron a la final de ese mismo torneo, pero al final la perdieron, pero mira, ajá. de octavos pasó a la final. ¿Y la primera? Y la primera, que creo que es la más escandalosa y creo que se ha hecho eco en los medios, pero no lo suficiente. Nos remontamos al baloncesto paralímpico. Nos remontamos sí, a Sydney 2000. Creo que sé por dónde vas. Vale, sí. España. España sí. Paralímpica, perfecto. ¿Cómo parece... sabía que la número uno iba a ser de España? Es que estaba convencidísimo. Bueno, pues quien no lo sepa, voy a dar cabida. Creo que me parece uno de los actos más lamentables de la historia del deporte. Me sabe mal que sea España la protagonista. Todo empieza en una Copa Ibérica en 1998, cuando a algún lumbreras, por llamarlo así, se le ocurre meter jugadores de baloncesto sin ningún tipo de capacidad de discapacidad en la selección paralímpica. Ve que ese torneo se gana fácil. Dicen, pues vamos a hacerlo en el Europeo del 99. Hay que decir que en la Copa Ibérica se inscribió a dos jugadores. A dos jugadores sin ningún tipo de discapacidad. En el Eurobásquet, y se ganó a Portugal de 50 puntos. En el Eurobásquet del 99, como vio que la fórmula estaba bien, inscribió a cuatro jugadores sin discapacidad. Se ganó el Eurobásquet, se arrasó. Así fue. Y ya fueron con todo a Sydney 2000, ni corto ni perezoso, decidieron inscribir a 10 jugadores sin ninguna discapacidad de las 12 fichas disponibles. En el primer partido contra China, al descanso creo que iba ganando de 30 puntos y el entrenador les dijo bajar un poco el ritmo que se está notando. ¿Por qué se descubrió esto? Porque un jugador llamado Carlos Ribagorda, que es periodista, se infiltró en el equipo porque algo solía. A través de varias pruebas, tal y cual, se dio cuenta que no pedían ningún requisito para entrar. Simplemente con saber jugar a baloncesto te metían y el director por entonces de la Federación Española de Deportes para Discapacidades te falsificaba un poco el informe médico, hacía pasar como que tenías discapacidad y te dejaba jugar. Feísimo. Se descubrió luego a los años. Lo recuerdo perfectamente porque viendo las imágenes de la final, recuerdo que había gente en ese equipo contra los que yo había jugado. Exacto. Creían gente que pertenecía a Estudiantes, encima equipos como Estudiantes, o sea que no sí, eran equipos muy, por muy ahí desperdigados. Pero vergonzoso por quien los coge y vergonzoso por los jugadores, ¿eh? Sí, efectivamente. Por todo en general. Fue una vergüenza que lamentablemente al final, como todas las cosas, cuando quieres hacer trampa en el deporte, tarde o temprano te van a descubrir. Al final sale a la luz. Chavales, pues muchas gracias como siempre. Ha sido un placer compartir esta hora de programa. Enhorabuena porque la verdad es que el programa cada vez está más entretenido y siempre hay muchos temas que tocar. Y mira, se nos han quedado algunas cosas también porque es increíble. En una hora no nos ha dado tiempo. Vamos a por la hora y media del programa ya, ¿eh? El próximo objetivo es hora y media. Hasta las cuatro si queréis. Total, da igual. Chavales, muchas gracias. A ti, Juanma. Muchas gracias, Juanma. Suerte el fin de semana para el partido. Nos reencontramos el miércoles. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos mañana en Deportes al Día. Chao, chao. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.